A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. De nuevo estamos con todos ustedes en otro programa de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado habitual de la RIES para su dirección, Vicente Jara, y junto a mí y con todos ustedes, Izaskun. ¿Qué tal va todo, Izaskun? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, Vicente, gracias a Dios. Pues ya adelante con el sumario del programa de hoy. En el programa de hoy vamos a tratar de personas que se han autoproclamado ser Jesucristo. Ya verán lo interesante del tema y lo que nos puede decir a cada uno de nosotros. Y continuaremos con la sección de noticias desde la diócesis de Zamora. En el programa de Conoce las sectas, de vez en cuando hablamos de personas que dicen que ellos son Jesucristo. Muchas veces lo hacemos en la sección de noticias que lleva el Padre Luis. Recordarán, por ejemplo, a José Luis de Jesús Miranda, el fundador de la secta Creciendo en Gracia, que parecía que había muerto, que luego no, y así andamos, en lo que parece haber sido todo un truco publicitario para que se continúe hablando de él y saciar de esta forma ese ansia de golatría y de autodivinización de este líder sectario. Esta persona, José Luis de Jesús Miranda, ha proclamado ser él mismo Jesucristo. Bien, pero es que hay muchos más que él. La verdad es que muchísimos, decenas o incluso una centena de personas a lo largo de la historia han dicho que ellos son Jesucristo. Pues de esto vamos a hablar hoy con todos ustedes, porque la verdad es que puede sonar a risa, pero estas personas han arrastrado y arrastran a mucha, mucha gente. Así, por ejemplo, citar a un tal Arnold Potter, quien en el siglo XIX dejaría la secta de los mormones, la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, y dijo entonces que un buen día sintió, cómo el Espíritu de Jesucristo entraba en su cuerpo y lo convirtió en el Hijo del Dios vivo, en Jesucristo. Arnold Potter, siglo XIX. A veces decimos que alguna de estas personas son unos embaucadores, como muchos fundadores de sectas, estrafalarios charlatanes, que solo quieren el dinero de otros y ser adorados. Pero bien hay casos, y este es uno de estos casos, y veremos más en el programa de hoy, como a veces ocurre, que lo que tenemos realmente es a una persona desequilibrada. Sí, porque el pobre Arnold Potter, haciendo una prueba para ascender al cielo y desaparecer entre las nubes, como hizo el mismo Cristo, se lanzó de un acantilado y que no fue hacia arriba. Sí, porque muchas personas a veces son realmente muy coherentes con lo que dicen y pueden hacernos dudar. Y ahora me estoy refiriendo a sanadores, personas que leen la mano o echan las cartas, a magos o brujos, o personas que dicen que hablan con ángeles y con seres luminosos, o que les dan mensajes de Dios o de la Virgen María. Eso es. A veces estas personas se creen lo que dicen. A ver, aquí hace falta aplicar el discernimiento y dejar que o bien hable la Iglesia y diga si allí hay alguna certeza, o bien si se trata de un fraude, o bien que hable la ciencia médica o otras ramas de la ciencia, según los casos en que estemos considerando. Se estudian así las personas, las circunstancias, los temas a los que se refieran, por ejemplo, casos de visiones, de apariciones, de voces, de escuchas, de supuestos mensajes, ¿de acuerdo? Repetimos, no todas estas personas, y hoy nos centramos, aunque la verdad queremos abarcar un poquito más, hoy nos centramos en el tema de personas que dicen que son Jesucristo, decir que no todas estas personas pues son unas mentirosas, sino que muchas veces se creen lo que dicen. Y por esto a veces nos pueden resultar absolutamente sinceras. Absolutamente sinceras. Pero cuidado, que el que no mientan no significa que lo que dicen sea verdad. Que el que no mientan no significa que lo que dicen sea verdad. Ellos pueden sentirlo así, por problemas psicopatológicos, ¿de acuerdo? Y esto lo que estamos viendo hoy, con algunos ejemplos, como el que hemos citado ya también, personas que se han creído sinceramente que ellas eran el mismo Jesucristo. Otra persona que en el mismo siglo XIX también creemos que era un enfermo y sufría alucinaciones y delirios es William W. Davis, que creó en Washington una secta que solo duró unos 15 años. Es la secta Reino del Cielo. Afirmaba que él había sido Adán, que también se apareció como Abraham en la historia de Israel y que apareció más tarde como el rey David. Y por eso decía que de su linaje nacería un nuevo Jesucristo. Así que cuando nació su hijo Arthur, afirmó que ese era Jesucristo vuelto a la vida. Y luego, no contento con ello, tuvo otro segundo hijo al año siguiente, y si ya era rocambolesco todo lo que iba diciendo, ahora afirmó que este nuevo hijo era Dios Padre. Hablamos ahora de Haile Selassie primero. Haile Selassie I, que murió en el año 1975, fue un emperador de Etiopía entre los años 1930 y 1974. La corriente o la religión, porque es todo esto a la vez, de los Rastafari, pues dicen que esta persona, Haile Selassie I, es Jesucristo. Y por eso lo denominaban Yah Rastafari, que significa Dios eterno, Yah Rastafari, los Rastafari, habitualmente escuchamos. Los Rastafari dicen que con él, con Haile Selassie I, llegaría al mundo a alcanzar la verdad y el correcto gobierno. Hablaban de Etiopía, donde él fue emperador, como la nueva Sion, la nueva Jerusalén, la sede del Rastafari, la sede del Dios uno y trino. La verdad es que los seguidores rastafaris usan un versículo del profeta Sofonías, del Antiguo Testamento, que dice que más allá de los ríos de Etiopía llegarán todos los pueblos para adorar a Dios. Y como ellos leen esto de más allá de los ríos de Etiopía, dicen, si vienen de más allá de los ríos de Etiopía, es que van hacia Etiopía. También dicen que la venida del emperador Haile Selassie I, pues fue profetizada en el Génesis, en el Apocalipsis, y hacen una lectura de los Salmos y de los profetas siempre en esta dirección, al cual también consideran en la línea de los reyes de la dinastía de Salomón. El día de su coronación como emperador, se le dieron 38 títulos de realeza tomados de la propia Biblia y ligados a Jesucristo. En el año 1975, el emperador Haile Selassie I murió, pero muchos seguidores dicen que eso no es verdad y que realmente lo que hizo fue retirarse a una vida apartada del mundo. Incluso hay algunos que dicen que le han visto y que tiene otro nombre. El gran cantante rastafari tan conocido Bob Marley, seguidor de esta corriente, de estas ideas, hizo incluso una canción sobre el tema que estamos comentando ahora, afirmando que no había muerto, que está vivo. Haile Selassie I, Jesucristo, según ellos, Dios, en definitiva, pues no puede morir. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de personas que han afirmado que ellos son Jesucristo. Y como vamos viendo, son muchos más de los que pensamos. Algunos son desconocidos, pero otros no tanto, como es el caso que acabamos de ver, que aglutina a todo un enorme movimiento de personas, los rastafari, que son muy populares con su música de estilo jamaicano. Pues sí, como decimos, decenas y decenas de personas. Y posiblemente incluso, pues muchos serán desconocidos, serán anónimos, y no sabemos de ellos. Hablemos de algunos más que quizás sí sean conocidos por los oyentes habituales de este programa. Vamos a seleccionar algunos nombres posiblemente más familiares, más conocidos. Algunos de ellos conocidos por sucesos trágicos. De acuerdo. Pues vamos con uno de ellos, que es Jim Jones. Jim Jones, el fundador de la secta Templo del Pueblo. Jim Jones decía que él era la reencarnación de Jesús, pero que también era la reencarnación de Dios Padre, y también de Buda, y también del Dios Solar del Antiguo Egipto. Esta secta y este fundador, Jim Jones, el Templo del Pueblo, pues son famosos, tristemente famosos, por aquel desgraciado suicidio colectivo, aunque hay que apuntar que muchos no fueron suicidios, sino que fueron asesinados por la camarilla del líder, en el año 1978 en Johnstown, en la Guyana. Otro caso es también el famoso de Marshall Applewhite. Marshall Applewhite. ¿Quién es este hombre? Pues es el fundador de la secta aquella del cometa, que en el año 1997, el cometa Hale-Bopp pasaba cerca de la Tierra, y este hombre, Marshall Applewhite, fundó la secta Puerta del Cielo, Heaven's Gate, Puerta del Cielo. Marshall Applewhite decía que él era Jesucristo y llevó a todo su grupo, pues, a un suicidio también colectivo. Ellos pensaban que realmente no iban a morir. Es más, tenían los equipajes preparados al pie de sus camas. Allí tomaron, pues, elementos, allí tomaron sustancias venenosas que les llevó a la muerte. Pero es que ellos pensaban que lo que realmente iban a hacer eran acceder de esa forma a una nave espacial que iba junto con el cometa Hale-Bopp, que pasaba en ese momento, pues, más o menos cerca de la Tierra. Pensaban que era el modo con el cual subirían a esa nave espacial para ir hacia el cielo, hacia la puerta del cielo, Heaven's Gate, el nombre de la secta. Otro caso que creemos también famoso, el caso de la secta Verdad Suprema, Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo, secta Verdad Suprema, y su fundador Soko Asahara. Soko Asahara también decía ser Jesucristo. Esta es la secta, recordamos, de los atentados en el metro de Japón con gas sarín en el año 1995. Soko Asahara, el fundador, decía que él, como Jesucristo en su segunda venida, tenía que acelerar el final de los tiempos, la guerra final, la destrucción masiva, el Armagedón del Apocalipsis. Por eso preparó estos atentados y preparó otros atentados que no tuvieron lugar por la intervención policial. Y lo mismo podemos decir de otra persona conocida, David Cores, el fundador de la secta de Texas, la secta Waco, la secta de los davidianos, con la muerte, recordamos, de casi 80 personas. Y aquí también tenemos al fundador de la secta Moon. Pues sí, eso es, Izaskun. También tenemos al fundador de la secta Moon, o la secta Iglesia de la Unificación, el fundador Sun Myung Moon, autodenominado también el verdadero Mesías, porque él dice que Jesús de Nazaret, pues no llegó a cumplir a la perfección el mandato del Padre, de Dios Padre. Así que él, Sumiumum, se autodenominaba un Mesías, el verdadero Mesías que iba a llevar a cumplimiento los dictados de Dios. Se consideraba como Padre de la humanidad y verdadero enviado de Dios, como Mesías de esa segunda venida y definitiva. Como vemos, una plaga, y eso que solo estamos hablando de algunos pocos, los más conocidos para nuestros oyentes. Así es, estamos mencionando unos poquitos, porque son muchísimos, ya decimos, algunos de los más conocidos. Incluso mencionemos el que ocurrió pues hace un par de años, que fue en el año 2011. Quizás algunas personas recuerden lo que pasó con Óscar Ramiro Ortega Hernández. Óscar Ramiro Ortega Hernández, en el año 2011, pues disparó 9 tiros con un fusil AK-47 contra la Casa Blanca en Washington. Esta persona, Óscar Ramiro, decía que él era Jesucristo y que tenía que matar al presidente Obama, porque decía que Obama era el anticristo. ¿Y esto es normal? Quiero decir, ¿pasa en todas las religiones o solo con Jesucristo? Pues la verdad hay que decir es que pasa en todas las religiones. Incluso en algunas regiones del planeta donde conviven varias religiones, pues surgen personas, como antes hemos también afirmado, que ellos dicen que son reencarnaciones de todos los fundadores de esas religiones que se encuentran pues en un mismo territorio. Así vamos a citar, por ejemplo, a otra persona distinta, por ejemplo, Arifin Mohamed, que aún vive en la zona de Malasia, dice que él es la encarnación de Jesús, de Mahoma, de Buda y de Shiva. Es decir, ese tipo de personas, de personalidades, de enfermos, ¿verdad?, pues aparecen y surgen en todas las culturas y en todos los entornos religiosos. Bueno, pues no creo que sea necesario citar más personas. Personas en su mayoría enfermas, muchas de ellas sin duda. Otros son embaucadores, como muchos líderes de sectas de las que hablamos aquí. Y la pregunta ahora es clara. Que muchas de estas personas tienen seguidores y a veces muchos seguidores. Esa es la pregunta que muchas veces nos formulamos. ¿Por qué algo así? Vamos a ver, lo que tenemos claro es que lo que hay, ciertamente lo que hay, pues es un gran deseo de seguir a Dios, o a quien hable de Dios, ¿de acuerdo? Hoy hemos hecho un muy ligero repaso a algunas de estas personas muy conocidas. Son muchas más. En el siglo XXI hay varias, hemos hablado de algunos que aún viven. En el siglo XX muchísimas, en el siglo XIX también, en el XVIII, ¿de acuerdo? Siempre y en todas las culturas y en todas las religiones. Estas personas existen, y también existen los seguidores de estas personas. Mucha gente anda, por lo tanto, y voy a citar palabras de Jesucristo, en los Evangelios, mucha gente anda como ovejas sin pastor, descarriadas. Algunas que no buscan pastor, descarriadas, pero otras que andan buscando pastores. Personas que van dando tumbos por la vida buscando respuestas, felicidad o solución a sus múltiples problemas. Y a veces escuchan a alguien que dice ser Jesucristo, o dice ser Dios, o que es un enviado de Dios, o un enviado de lo divino, y a lo mejor dice cosas agradables, y coherentes, y bonitas. A ver, vamos a distinguir entonces. Por un lado decimos que a veces tenemos casos de mentirosos, de charlatanes, de aprovechados, de embaucadores. Estos son los que decimos que son lobos vestidos de ovejas. Y hay muchos lobos vestidos de ovejas. Nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, que dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Texto muy conocido. Y ante esto Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Frutos que, cuidado, pueden al principio parecer sanos, jugosos, apetecibles. Hay que dejar que el fruto madure. No hay que precipitarse. Cuidado porque la apariencia es de oveja, lobo vestido de oveja. Y puede haber elementos que sean, pues, correctos y buenos. Pero cuidado, porque uno también puede darse cuenta cuando nos han dado un buen mordisco. Un mordisco de lobo. El discernimiento tampoco es fácil, ¿eh? El discernimiento tampoco es fácil. Hay que dejarlo a los especialistas. Y en ciertos temas, como en estos, hay que dejarlos a la Iglesia. Por sus frutos les conoceréis. En caso de duda, ante un grupo, ante alguien que dice cosas extravagantes o cosas no tan extravagantes, pero afirma cosas sorprendentes, yo hablo de parte de Dios, yo hablo de parte de Jesucristo, yo hablo de parte de... Cuidado, buscar a especialistas, a ver si nos pueden dar información de esa persona, de ese grupo. ¿Qué hay detrás de esto? Porque hay muchos lobos buscando una presa. Y esos lobos se visten de oveja. Y luego ya decimos, y hemos nombrado varios casos, luego están otros que sin malicia, sin embaucar, sin mentir, pues son enfermos. Tienen algún tipo de psicopatología. Y dicen ser Jesucristo, o Dios, o que escuchan voces del cielo, o de la Virgen María, o de lo que sea. Estos se creen lo que dicen, y son convincentes. Se nos muestran sinceros, y aparentan pues que no engañan. Parecen y son muchas veces buenas personas, y muchas veces dicen cosas que hasta son sensatas. Cuidado también con ellos. Y citamos de nuevo a San Mateo, evangelista San Mateo, en el capítulo 24, Bizascum. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús nos dice que estemos tranquilos, que estemos tranquilos, que esto va a pasar, que esto va a ocurrir, y que muchos serán engañados. Muchos de ustedes, queridos oyentes, serán engañados. Muchos de nosotros, también que ahora hablamos, seremos engañados. Cuidado, cuidado, no podemos saberlo todo. Importante, prevención. Importante, sentido crítico. Importante, discernimiento. No busquemos a Dios por ahí fuera. No busquemos sus palabras, palabras divinas, palabras del cielo, mientras quizás tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pues en la estantería, arrumbada. O quizás ni tengamos una Biblia. O quizás hace tiempo que no vamos a la iglesia o participamos en la misa. Y sin embargo vamos por ahí buscando, buscando palabras de Dios. Y tenemos la palabra de Dios en la Biblia. O quizás es que aún haciendo todo esto, yendo a misa, participando en sacramentos, en la iglesia, leyendo la palabra de Dios en la Biblia, quizás es que aún haciendo todo esto, buscamos más sensaciones, nuevas sensaciones. Ya la Biblia la leo, la conozco, me suena todo, en misa ya sé el Evangelio, nada más que hice la primera frase ya sé de qué va, desconecto, esto ya lo conozco, lo he leído mil veces. Quizás es que busquemos nuevas sensaciones, mayores sensaciones, porque cuidado, también existe una necesidad de ir elevando el nivel de experiencias religiosas, y buscamos muchas veces cada vez cosas más extraordinarias, buscamos cada vez sensaciones más fuertes, sensaciones religiosas más fuertes. Cuidado con esto, cuidado con esto. Los grandes santos han tenido noches oscuras, a veces de muchos años. Santa Teresa de Jesús, los grandes místicos, Teresa de Calcuta, noches oscuras de silencio de Dios, sin sensaciones, sin grandes alaracas, sin grandes espectáculos, y han aguantado en el desierto interior, años, años y años, hasta que Dios ha querido mostrar un oasis en ese desierto. Cuidado, porque vivimos en un mundo de sensaciones, sensaciones fuertes, de más cosas extraordinarias. Dios casi siempre habla en el silencio. Nunca busca lo espectacular. Y estamos en un mundo de tentaciones, de televisiones, de focos, mundo muy tecnológico, de grandes shows y de grandes espectáculos. Cuidado con esto. Busquemos a Cristo, al verdadero Dios, en el pesebre de Belén. Siempre en el pesebre de Belén. En la vida cotidiana y sencilla de Nazaret. En la vida cotidiana y sencilla de cada uno. La que tengamos, sencilla. Y si podemos, hagamos nuestra vida más sencilla. Más sencilla. Jesús podía haber nacido en grandes palacios. Huyó de focos. Vida sencilla. Nuestros quehaceres sencillos, nuestra parroquia humilde, los elementos sencillos de los sacramentos, sencillos en su forma material, pero donde está la gracia de Dios. Busquemos a Dios ahí, en la lectura sencilla de la Biblia, en las oraciones sencillas, en el silencio ante el sagrario, sin focos, sin luces, sin espectáculos. Dios en la vida normal, cotidiana y ordinaria de cada día. En lo ordinario está lo extraordinario. Son los pucheros, Dios en los pucheros, Dios fregando, como decía Santa Teresa de Ávila, en las cosas cotidianas. Eso es Belén, eso es Nazaret. Y allí donde su madre María y su padre José lo adoraron, adoraron a Cristo, a Dios hecho hombre. Pues que ellos, la Santísima Virgen María y su esposo San José, nos ayuden a vivir la cercanía con Dios en esa sencillez y nos prevengan de buscar profetas donde no los hay. Pues pasamos ahora a la sección de noticias del mundo, de las sectas, como siempre, de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola Izaskun, con muy buenas tardes. Aquí estoy con las noticias preparadas. He escogido las que me han parecido más significativas de esta quincena. Adelante. Hoy empezamos con una información ciertamente curiosa. Crean una secta en Rusia para venerar un meteorito que cayó en febrero. En la localidad rusa de Chelyabinsk han decidido crear una nueva secta para venerar al meteorito que cayó en esa ciudad en febrero de este año 2013. Según los medios, parece que se llama Iglesia del Meteorito de Chelyabinsk. Su fundador, el investigador de fenómenos paranormales Andrei Breisiko, asegura que el meteorito es tan poderoso que podría iniciar el apocalipsis. Por eso se opone a la operación de su extracción en los Urales, pues considera que mientras permanezca bajo el agua, se encuentra en un ambiente positivo. Si entra en contacto con quienes lo tratan como una piedra normal, podría perder la información que contiene, dice. A causa de los continuos intentos de extraerlo, se está perturbando la noosfera, y eso lo vemos ya en la creciente inestabilidad internacional que se ha creado con el asunto sirio, según el líder. Creo que no perjudicará a Chelyabinsk, que la convierten en una ciudad sagrada, tierra de este gran templo que será motivo de peregrinación para millones de personas de todo el mundo. Esto es lo que dice el líder. El gurú ahora cuenta con alrededor de 50 seguidores, quienes organizan rituales a la orilla del lago Chebarkul para evitar que el objeto se cubra de barreras protectoras. El gurú también afirma que en el meteorito viene una especie de paquete de información enviada por Dios, una nueva revelación de la era de Acuario, algo semejante a lo que hizo Dios al darle las tablas de la ley a Moisés sobre el monte Sinaí. Continuamos con un tema recurrente. La justicia chilena ordena una transfusión de sangre a un testigo de Jehová en estado grave. Lidia Bahamonde, chilena de 53 años, requería con urgencia ser sometida a una intervención quirúrgica, pero ante la negativa tanto de ella como la de su familia de que se realice una transfusión de sangre, al Hospital Clínico de Magallanes, en la región de Punta Arenas, no le quedó otro camino que recurrir a la justicia. El pasado 8 de octubre, la paciente presentó una hemorragia digestiva severa, causada por una peritonitis, lo que puso en peligro su estado general. Fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, manteniéndose en la UCI en estado grave. El equipo médico que la evaluó planteó que se requería una transfusión de sangre de manera urgente por el riesgo vital. La paciente, testigo de Jehová, aunque había dado su visto bueno a ser operada, no aceptó bajo ninguna circunstancia que se le realizara una transfusión sanguínea por ir en contra de sus creencias. Esto fue respaldado por sus familiares, quienes insistieron ante los profesionales médicos en que se respetara la determinación de la paciente, entonces ya en estado crítico. Ante esta situación, el departamento legal del Hospital Clínico interpuso un recurso de protección a favor de la paciente, diciendo que la negativa referida por parte de la paciente atenta contra su integridad física y eventualmente contra su vida, teniendo por lo mismo un carácter claramente ilegal y arbitrario. Así, solicitó mediante dicho recurso legal que se dispusieran las medidas necesarias para asegurar la debida protección de la enferma, haciendo el uso de transfusión de sangre o hemoderivados en caso de ser necesario. Al día siguiente, 9 de octubre, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas falló con suma urgencia acogiendo el recurso, estableciendo que el presente recurso no puede ser limitado ni aun con la voluntad de los particulares, amparando la justicia así las decisiones del personal hospitalario para resguardar la vida de la paciente y facultándoles para realizar cualquier tratamiento que se considere necesario para mantener con vida a la paciente en cuestión y así cumplir con los deberes constitucionales que rigen a las entidades del Estado. Ante las quejas de la familia, el director del hospital recuerda que la vida de la paciente crítica estaba en manifiesto peligro y nosotros, decía, no podemos dejarla morir. Por eso se optó porque interviniera una tercera entidad y la Corte de Apelaciones aceptó el recurso de protección. Nos dirigimos ahora a Europa para la siguiente noticia. El gobierno holandés preocupado por el abuso psicológico de las sectas. El abuso dentro de las sectas es poco común en los Países Bajos, pero las consecuencias para las personas que son víctimas de este abuso sectario son conmovedoras. Esto queda claro en el estudio de los nuevos movimientos religiosos encargado por el Centro de Investigación e Información, dependiente del Ministerio de Justicia y de Seguridad holandés, un informe de más de 200 páginas. Los investigadores estiman que hay probablemente varios cientos de movimientos sectarios activos en los Países Bajos. En su investigación, presentada hace unos días en la Cámara de Representantes, encontraron 84 movimientos de los cuales hay denuncias de abusos por parte de ciudadanos. 46 de esos 84 se refieren a temas graves, como delitos sexuales, lesiones, amenazas y, en algunos casos, hasta asesinato y secuestro. En 76 de las 84 sectas en las que se afirma que hubo abuso psicológico, las personas afectadas informaron de que no se les permitía tener una opinión o una vida privada, o que fueron obligados a realizar cursos costosos. El año pasado se inició una línea de teléfono directo, Sectesignal se llama, que constituye claramente una necesidad en la actualidad, según concluye el Ministerio de Seguridad y de Justicia, Ivo Opstelten, basándose en el estudio. De todas maneras, el ministro se refirió a lo delicado de la cuestión, ya que se trata de personas adultas que en ocasiones entran libremente en estos grupos y no se dan siempre los abusos, por lo que el gobierno no quiere interferir demasiado. Más cerca de nosotros, la justicia francesa confirma su condena a la Iglesia de la Cienciología. El Tribunal de Apelación más alto de Francia acaba de pronunciarse sobre una condena por fraude en contra de la Iglesia de la Cienciología. Lo ha hecho el pasado 16 de octubre. La secta apelaba contra una sentencia que se dictó contra 5 miembros de la organización, así como el Celebrity Center con sede en París y una librería de la secta. En febrero de 2012 se halló a la rama francesa de la Iglesia de la Cienciología culpable de captar a personas con fines de lucro. El caso de larga duración se basaba en gran parte en el testimonio de una mujer que afirmó que fue presa de la organización cuando ella era muy frágil psicológicamente. De hecho, terminó gastando sus ahorros de toda la vida, más de 21.000 euros, en productos de cienciología. Las dos estructuras principales de la Iglesia de Cienciología en Francia, tanto la librería Sel como el Centro de Celebridades, han sido definitivamente condenados así a las multas ya impuestas hace año y medio, 200.000 y 400.000 euros, respectivamente por fraude organizado. El Tribunal de Casación francés rechazó el recurso que había sido presentado por los abogados de la cienciología contra la decisión del Tribunal de Apelación de París en 2012. A los acusados se les achacó haber tomado ventaja de la vulnerabilidad de sus adeptos para conseguir de ellos grandes sumas de dinero. El tribunal francés también condenó a 5 cienciólogos, entre ellos Alain Rosenberg, director de la cienciología de París, condenado a 2 años de prisión y 30.000 euros de multa. Durante la audiencia de apelación en septiembre, y pasado mes de septiembre, los abogados de la defensa sostuvieron que al fallar en contra de la secta, el tribunal estaba haciendo una distinción entre religión buena y religión mala. Sin embargo, la fiscalía argumentó que no se trata de una cuestión religiosa ni de libertad de conciencia, como quieren hacer ver los defensores de la secta, sino de un simple fraude. Ese es el delito. Así, cuando los abogados alegaron una violación de la libertad religiosa para justificar su recurso, el abogado general del Tribunal de Casación señaló que la causa de la condena se basa solo en violaciones de la ley penal. Sin embargo, la misma secta, la cienciología, ha conseguido la exención de impuestos en Holanda como grupo religioso. Así es, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam, en Holanda, dictaminó al día siguiente, casualmente, que la Iglesia de la Cienciología será tratada de la misma manera que otras organizaciones religiosas y, por tanto, podrá reclamar exenciones fiscales y otras ventajas. El veredicto anula una decisión de un juzgado de primera instancia que había justificado que una oficina de impuestos no le reconociera a la cienciología el estatus oficial que permite a las confesiones religiosas, por ejemplo, beneficiarse de los donativos y de sus ventajas. Tenemos más noticias de Chile, esta vez no solo el tema de la transfusión de sangre que comentábamos antes. Ahora nos centramos en que detienen a un mesías y a otros dirigentes de una secta por violar a una menor. Efectivos de la Policía de Investigación de Chile detuvieron el pasado 10 de octubre a 3 miembros de una secta de la localidad de Curacaví por su presunta responsabilidad en la violación y el abuso sexual de una menor de 14 años, delitos que fueron cometidos en 2006 y 2010. La secta está integrada por 33 personas que viven en 6 cabañas y que siguen a Eduardo Cruz Berríos, un líder conocido como el Mesías. Este sujeto, según los primeros antecedentes, aprovechaba su condición para cometer abusos contra menores. Según un informe de la policía, es el pastor de este culto religioso que está conformado solo por familiares y con matrimonios entre sus propios integrantes. Los agentes también se incautaron de armas de fuego y municiones. En opinión de los investigadores policiales, se trata de una comunidad hermética y de secretismo. Un ex integrante de la secta ha declarado lo siguiente: los niños no iban al colegio y no se puede tener contacto con los parientes. Cuando yo estaba ahí, no podía tener contacto con mi abuela porque ella no pertenecía a la iglesia. Otro testimonio da cuenta de lo que ocurría en estas denominadas reuniones. Según la doctrina que él da, el líder, se entiende, todo contacto con la gente que viene de afuera a uno lo hace ser más mundano, más cerca de Satanás. Según explica el fiscal, este líder decía ser un enviado de Dios y que sus obras eran sustentadas en la creencia de las personas, que eran en su mayoría familiares. Esto le permitía cobrarles una suma de dinero importante para mantenerse en la agrupación. En el mismo país, vinculan varios suicidios de adolescentes con la acción de una secta. Chile otra vez, sí. La Policía de Investigaciones investiga 3 suicidios ocurridos en Antofagasta y que estarían relacionados con una secta de corte destructivo. El 20 de agosto pasado, una adolescente de 15 años se quitó la vida en el interior de su hogar y 2 semanas después, una amiga suya de 13 años falleció en las mismas circunstancias. Algunas semanas después, una tercera joven, esta vez de 15 años, falleció de la misma forma, pero en esta oportunidad el hecho tenía un antecedente extraño. En su rostro tenía dibujado una pirámide con un ojo en su interior, quizás el ojo de Horus. Días después, un joven que tenía el mismo dibujo en un papel intentó quitarse la vida, pero no pudo. Una de las madres de las víctimas conversó con él y este le dijo que todos eran parte de un grupo donde se les obligaba a beber varios litros de sangre. El que no lo hacía debía quitarse la vida, según habría dicho el adolescente a la mujer. La madre de una de las jóvenes atribuye estos suicidios a juegos de una secta. Nos preocupa que podrían venir muchos más adelante, indicó la mujer. Según parece, todas las víctimas se reunían en una galería comercial de Antofagasta donde participaban en el juego llamado Ouija, ese tablero utilizado para contactar con espíritus, y eran guiadas por líderes. Agregó que en agosto pasado, su hija, que había intentado suicidarse con pastillas, no lo logró por su oportuno traslado al hospital regional. Esta mujer aporta otro antecedente. Una amiga de su hija, que sí se terminó suicidando, decía escuchar voces de un ángel negro que la incitaba al suicidio, del que después resucitaría. Además, en la pared tenía dibujada la pirámide antes mencionada con el ojo dentro. De acuerdo con la madre de la víctima, entregó los antecedentes a la policía y esta le dijo que se investigaría. El momento, dijo, explicó también, al momento de quitarse la vida, utiliza el mismo signo de la pirámide y se lo dibuja en la frente. En otras partes del cuerpo se pinta la cruz invertida, letras coreanas, palabras satánicas y el número 77. Subimos hacia el Caribe, donde el gobierno cubano exhorta a los espiritistas a que defiendan su identidad nacional. El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exhortó el pasado 2 de octubre a mantener la identidad nacional del espiritismo, libre de injerencias foráneas. Durante una reunión con representantes de las congregaciones espiritistas de Cuba, Díaz-Canel alertó de que la ausencia de identidad conlleva el riesgo de asumir sutilmente los planes promovidos por los Estados Unidos, enfocados al sector económico no estatal, para quebrar su compromiso con la revolución y socavar la unidad nacional. El primer vicemandatario comunista dialogó con los representantes de los grupos espiritistas como parte del actual proceso para el reconocimiento jurídico de estas federaciones provinciales para agrupar las sociedades de cada territorio y expresó confianza en el compromiso de esas comunidades con la revolución. Además, transmitió la confianza de las máximas autoridades de la isla con estas en estas comunidades, su confianza, dado su compromiso con la historia y la revolución cubanas, su comportamiento positivo durante décadas y el trabajo realizado en la promoción de valores morales. Los adeptos del espiritismo, sus representantes, agradecieron el encuentro y las posibilidades con que cuentan las más de 550 sociedades que existen en Cuba, las posibilidades que tienen de desarrollar libremente sus actividades con el apoyo de las autoridades, y también expusieron la labor que realizan. Nuestra última noticia de hoy nos acerca al satanismo. Mejor dicho, es una información doble, ya que se refiere a sucesos que han ocurrido en Honduras y Panamá. Así es, Izaskun. Hoy traemos dos noticias recientes que desde Iberoamérica nos recuerdan que los ritos satánicos siguen estando de actualidad. La primera de Honduras, donde el mes pasado fue hallado el cadáver desmembrado de un hombre de 42 años. Fue en la localidad de Morazán, en el departamento de Yoro, donde se le había visto caminar algunos días a medianoche por las calles, vestido de negro, lo que mantenía atemorizados a los vecinos. Las costumbres de la víctima y lo que fue dejado escrito por sus asesinos en un papel sobre su cadáver y en cuyas líneas decía «Este es uno de los que mató al niño» y en otro «Rafael Antonio, alias el brujo», todo esto hace suponer a los pobladores de esa colonia que este hombre, la víctima, practicaba actos satánicos. El asesinado precisamente era el tío de la madre de un niño de 3 años cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado frente a su vivienda, frente a la vivienda de sus padres, el pasado 27 de agosto, en la misma ciudad, 2 días después de haber sido secuestrado. Como puede verse, las dos muertes son semejantes, los cuerpos desmembrados, y alguien podría haber querido ajustar las cuentas por el asesinato, acusando al tío del niño de haberlo realizado durante un rito satánico o de brujería. La segunda noticia nos lleva a Panamá, donde los padres de familia de la escuela de los Algarrobos en el distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí, se mantienen atemorizados ante la práctica de juegos satánicos entre los estudiantes del centro, situación que ha causado problemas de conducta en algunos de los muchachos. Una madre manifestó que su hija en los últimos días había mostrado un comportamiento extraño y asegura que un hombre se ha apoderado de ella, después de haber participado en el centro escolar del juego satánico conocido como Juanito. La madre relató cómo desde el pasado 17 de septiembre, cuando su hija fue invitada por un compañero del colegio a jugar al Juanito, la vida de su niña ha cambiado. Ese mismo día, cuenta, al llegar a mi casa encontré a mi hija toda pintada la cara de negro. Su conducta era totalmente diferente. Decía que veía cosas extrañas, veía a un hombre que le hablaba. Tanta era su desesperación que hasta se desmayó, lo que me causó mayor temor. Al transcurrir los días, mi hija sigue viendo a ese hombre, quien le indica que haga todas esas cosas. Estas son manifestaciones diabólicas. Pido a los demás padres que tengan mayor atención en estos planteles, en estos centros, donde se está jugando este tipo de juegos diabólicos, señaló la madre, que no sale del asombro. Pues estas han sido las noticias seleccionadas para informar sobre la actualidad del fenómeno sectario en estas dos semanas. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y hasta dentro de 15 días.